te soy capaz de tantas cosas. Me llenas el alma de alegría y de vivir. Recorrer el mundo en menos de 80 días es difícil, pero sabes que lo haría. Y tal vez se oscurezca más que siempre, pero yo estaré presente. Por si sientes miedo. Sin pensar.